que me estás escuchando, yo te quiero pedir un favor. Que no sea en tu oído lo que estoy cantando, yo te quiero contar de Jesús y su amor. Él te puede dar la felicidad, una vida mejor para disfrutar, un amigo sincero en quien tú puedas confiar, un camino seguro a la eternidad. Y a mucho tiempo has estado vagando y llorando quizá de dolor por el pecado que te viene agobiando y cada día te hunde aún más en error. Ven a Jesús, Dios te invita, que te ama como nadie te amó. Oh, y niño Él, no hay cruz cuando te salvación. Él te puede dar la felicidad, una vida mejor para disfrutar, un amigo sincero en quien tú puedas confiar, un camino seguro a la eternidad. Puede dar la felicidad, una vida mejor para disfrutar, un amigo sincero en quien tú puedas confiar, un camino seguro a la eternidad. Él te puede dar la felicidad, una vida mejor para disfrutar, un amigo sincero en quien tú puedas confiar, un gran guía seguro a la eternidad. Él te puede dar la felicidad.